Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice: la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Sueños, ir a comprar con poco dinero todo lo que hasta ahora pude ganar. Si allí vendieran billetes. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Vamos a dar comienzo a un nuevo programa. Como ya sabéis, llevamos tiempo en medio de una nueva andadura que nos lleva a realizar el programa en directo desde los estudios de los amigos de Radio Oasis. Y en este programa vamos de nuevo a sumergirnos en eso que más nos gusta: la historia, la literatura, hablar con personas que tienen algo que decir, como es el caso del escritor que vamos a tratar de entrevistar hoy, Alfonso Domingo, autor de la novela El Espejo Negro. Y el día tarde tengo miedo de irme a la sombra del cielo. Me queda tan poco y tanto que arreglar. ¿Quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? ¿Quién no quiso alguna vez? Alfonso Domingo es periodista, escritor y ha participado en numerosas novelas como escritor, valga la redundancia, y tuvimos la ocasión de entrevistar a Alfonso Domingo justo hace un año cuando hablábamos de su novela biográfica en torno a Melchor Rodríguez, un personaje que brilló con luz propia en nuestra Guerra Civil Española. En esta ocasión vamos a tratar de realizar una entrevista acerca de su última novela, El Espejo Negro, que nos lleva a un mundo en el que se sumerge o nos sumergiremos en tres niveles diferentes. Por un lado tenemos la apasionante historia de un cuadro perdido del Bosco, Jonás y la ballena, y por otro lado tendremos también la oportunidad de conocer cómo se produce la búsqueda de este cuadro y también la historia paralela de Javier Díaz, un anarquista español que tras el fin de la Guerra Civil se exilia en París y ahí recibe el misterioso encargo de copiar este cuadro, y terminará irremediablemente en medio de la vorágine de la Segunda Guerra Mundial que le lleva a el infierno de los campos de concentración alemanes. Todo aquello que no se puede cambiar. Despedidas, si quieres un recuerdo te regalo mi pena. Y esta noche duermo solo y quizás te encuentre en mis sueños, y en donde solo te puedo encontrar. Si pudiera pasear por las calles sin hacerme preguntas, y en la noche escuchar a la luz en la oscuridad. ¿Qué me has hecho? Me quitaste la vida, solo pienso en la muerte. Poco a poco los pasos se hunden en el aire negro. Llora las estrellas, llora la ciudad. ¿Quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? ¿Quién no quiso alguna vez Al otro lado del teléfono tenemos a Alfonso Domingo. Muy buenas, Alfonso, no sé qué tal me oyes. Sí, Alfonso, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué Bien, tal, Raimundo? Muy buenas. Pues en primer lugar, darte las gracias por haber aceptado esta entrevista y agradecerte que inviertas algo de tu tiempo con nosotros. Te presentaba como un periodista, como escritor. En su día tuvimos la oportunidad de tener también una entrevista contigo en torno al libro biográfico sobre Melchor Rodríguez, ese personaje sin parangón que brilló con luz propia en nuestra Guerra Civil Española. Y ahora, casi un año después de aquel programa, nos vamos a sumergir en tu última novela, ganadora además del premio Ateneo de Sevilla, como es Espejo Negro. ¿Qué se va a encontrar el lector que abra las hojas de, que abra las páginas del Espejo Negro? Bueno, pues una novela quizá se podría definir como híbrida entre varios estilos, aunque bueno, es una novela muy personal, pero es una novela de búsquedas. Es una novela en la cual hay un objetivo más o menos explícito, que es la búsqueda de un cuadro desaparecido del Bosco, que realmente existió, y a través de esa búsqueda los personajes pues encontrarán en ese camino otras cosas, ¿no?, que les hacen crecer, que bueno, en cualquier caso es una novela con muchos ecos también del pasado, porque no solo se habla de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, del mundo del arte, sino bueno, pues también de incluso de los tiempos del Bosco, de se recrea un poco la vida también del Bosco y ese momento fronterizo entre la Edad Media y el Renacimiento, Felipe II, los embajadores o los agentes de Felipe II, es decir, se van a encontrar cosas de novela histórica, digamos, novela de intriga, novela de personajes, desarrollo muy personal y, bueno, pues un estilo que va de acorde con todas estas cosas, ¿no? Un cuadro, Jonás y la ballena, que es un cuadro que perteneció al Bosco, que ¿por qué es tan inquietante este cuadro? ¿Qué tiene este cuadro que ha hecho que se convierta casi en el eje principal de los tres niveles en los que se desarrolla tu novela? Bueno, es un cuadro que es muy simbólico, ¿no? De hecho, el tema de Jonás y la ballena ha sido algo simbólico dentro incluso de la religión católica, de la bajada, digamos, al infierno, esos tres días que permanece, se supone, el profeta dentro del cuerpo del animal marino, que no se dice en ningún momento que sea una ballena, pero vamos, todo el mundo piensa que es una ballena, pues es un poco la bajada al sepulcro, y es también una analogía con todo lo que pasa en los campos de concentración, que también representa una bajada a los infiernos para el propio pintor que ha hecho ese cuadro, que ha hecho una copia de ese cuadro, que se ha perdido, y que, bueno, pues de alguna manera es el leitmotiv también de su vida, ¿no? Y que enlaza, por supuesto, con ese espejo negro, con ese momento en el que, bueno, pues uno se abisma en lo que puede ser algunos reflejos de la condición humana, ¿no? Quizá pueda parecer un poco crístico esto, pero bueno, es un nivel simbólico en el cual también pues juegan elementos alquímicos del tarot, de interpretación del destino, o bueno, que son simplemente en un momento determinado elementos literarios que contribuyen a esa búsqueda, ¿no? Es una novela, además, Espejo Negro, que nos llevará a la historia del pintor anarquista español, Javier Díaz, que se exilia en París, recibe el encargo de un misterioso personaje que después vamos a tratar de abordar, de copiar este mismo cuadro y que inevitablemente termina en la vorágine de los campos de concentración alemanes una vez que se produce la invasión de Holanda. Otra vez, de nuevo, como en anteriores obras tuyas, los españoles y la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, de alguna manera, aparte de que fue una asociación casi natural por los territorios o por los paisajes que los que se desarrollaba la novela, que los campos de concentración estuvieran presentes y también, pues claro, todo lo que yo he trabajado con para otros libros de ensayo o documentales con los supervivientes españoles de estos campos, ¿no? También fue muy interesante descubrir que al lado del pueblo del Bosco, a unos kilómetros, había un campo de concentración, el de Buch, ¿no? Y bueno, que los supervivientes de ese campo fueron evacuados en la última parte de la guerra a otro campo, el de Sachsenhausen, donde también había 200 y pico españoles, entre ellos Largo Caballero, ¿no? a mí es gente que me impresionó y que de alguna manera yo creo que debemos conocer todos esos testimonios, ¿no? Sobre todo porque en estos tiempos del miedo y lo que está pasando es muy necesario saber y conocer el testimonio de esas personas que pasaron por esas experiencias de horror y extremo, ¿no? En el que incluso te planteas lo que es la condición humana, ¿no? Porque, bueno, lo peor en los campos era la pérdida de esperanza, ¿no? Era, pues, el pensar que aquel sacrificio de toda la gente que moría no iba a servir para nada, no iba a servir para derrotar a ese fascismo, a ese nazismo, ¿no? Entonces están presentes porque también es un momento de miedo. La novela también analiza un poco el tema del miedo en la sociedad y el miedo personal, y me venía muy bien porque ese mundo de los campos de concentración puede ser el mismo mundo de los infiernos de los cuadros del Bosco, ¿no? En realidad también ahí se pone de manifiesto pues lo extremo de la condición humana, ¿no? Y bueno, pues por un lado era mi obsesión con el Bosco, por otro lado mis experiencias con los españoles en los campos de concentración, pues inevitablemente, o si no sé si inevitablemente, pero de una manera voluntaria lo uní en este uní ambos mundos en esta novela, ¿no? El Bosco es quizás uno de los pintores más misteriosos de toda la historia del arte, un pintor cuyo significado o el significado de alguna de sus obras todavía no se comprende o despierta un vivo debate. Hay una hipótesis que late entre las páginas de tu novela, y es que el propio pintor pudo ser de alguna manera afectado por el llamado mal de ergotismo, o los llamados fuegos de San Antonio. Esto, Alfonso, es algo que la historia no recoge, es una simplemente adaptación literaria que ha realizado. Esa enfermedad, que en realidad era una intoxicación alimentaria, se producía por un hongo que parasitaba el centeno. Cuando había cosechas, en años muy lluviosos y muy fríos, pues se contaminaba ese centeno, que luego pues pasaba en muchas ocasiones al consumo humano, ¿no? Entonces este hongo, Clavices purpurea, de donde luego Albert Hofmann en 1943 sintetizó el LSD, lo que producía con sus compuestos era, por un lado, gangrenas, porque era vasoconstrictor, pero por otro lado producía un tipo de alucinaciones, que eran los llamados fuegos de San Antonio. Es decir, la gente iba muriendo, poco a poco, porque se le iban amputando los miembros, porque la enfermedad era así, pero al mismo tiempo entre grandes delirios y grandes alucinaciones que, pues, por el ambiente de la época se ascribían o se definían como, pues, alucinaciones de tipo infernal o de tipo celestial, ¿no? De hecho, el Bosco en varios de sus cuadros refleja lo que la única curación que había para este mal, que era la amputación de los miembros. Es decir, todo el tema de los esvotos en las ermitas y en las iglesias viene de ahí, de esta enfermedad de la Edad Media, que solo había manera de atajarlo amputando el miembro afectado, ¿no? Entonces, en los hospitales de San Antonio, donde se curaban los afectados por este mal, y tenían, pues, una especie de sábanas en sus portadas o en sus ventanas, donde pues se reflejaba o se pintaba una pierna, un brazo, en fin, aquello para que identificara que en ese hospital se curaba a los enfermos con ese mal. El Bosco, en los cuadros del Bosco, y lo vemos en las Tentaciones de San Antonio de Lisboa, lo vemos en otros cuadros, refleja todo ese mundo. Entonces mi tesis es que de alguna manera pudo ser afectado en su juventud por una versión benigna, digamos, del mal, que no llegó a hacer que se amputara a ninguno de sus miembros, porque entre otras cosas hubiera sido muy difícil luego pintar, obviamente. Entonces, que de alguna manera fue afectado por esas visiones, tanto infernales como celestiales, y que pues reflejara luego en su pintura todo esto, ¿no? El problema con el Bosco es que hemos perdido los símbolos, o sea, hemos perdido los referentes, que son muy simbólicos, que son también los mismos referentes para el tarot, para la alquimia de esa época, ¿no? O sea, los animales que utiliza, los búhos, las vasijas, muchos elementos que están ahí reflejados en todos los cuadros son comunes a todo un universo que ahora podríamos denominar casi mágico o alquímico, pero que en aquel momento, en aquel momento de la historia era muy común y era pues algo que todo el mundo entendía, ¿no? Quizá es por eso por lo que nos resulta tan fascinante, porque hemos perdido también los referentes, ¿no? Y bueno, hay cierta fascinación en los mundos esos infernales y los mundos de lujuria que también transmite el Bosco, que nos hace entender que no solo era un pintor moralista, sino que de alguna manera se sentía muy atraído por esos mundos, ¿no? Y bueno, pues también lo reflejo en la novela, claro está. Uno quizás de los mayores admiradores del Bosco fue Felipe II. ¿Dónde está quizás actualmente el cuadro de Jonás y la ballena? ¿Se tiene alguna pista de dónde puede haber ido a parar esta obra del Bosco? Bueno, como en muchas de las obras de los pintores de la Edad Media o incluso el Renacimiento o posteriores, el principal enemigo era el fuego, ¿no? Y había fuegos porque muchas de las construcciones eran de madera o los techos eran de madera, había una calefacción deficiente, en fin, hay incendios incluso en el Palacio Real donde se pierden 6 obras del Bosco. Yo he seguido la pista a Jonás y la ballena del cuadro que se supone que pasó a Italia, a la colección del cardenal Grimani, que a su muerte la donó a la República Veneciana. Y estuvo en el Palacio Ducal de San Marcos hasta finales casi del siglo XVI, ¿no? Entonces, a partir de ahí, 2 incendios, se especula con que pudo salir incluso antes y que pudo acabar en las colecciones de Rodolfo II de Praga, que era también, bueno, había aprendido, se supone, la alquimia en España. Y, bueno, el Bosco fue un pintor que fue valorado fuera de su población muy pronto, ¿no? E incluso hubo muchos imitadores o muchos continuadores de su obra. El mejor fue Bruegel, el viejo, ¿no? Y Felipe II tenía esta ambivalencia de que por un lado le era un monarca que se supone que hacía defensa de la cristiandad, pero por otro lado tenía un pasado alquímico de buscar la piedra filosofal, o más que nada el convertir el plomo en oro, el plomo en oro para sus aventuras militares, y bueno, pues de alguna manera estaba fascinado con el Bosco y muere incluso con varios cuadros del Bosco en su habitación, ¿no? Mirándolos, o sea que algo debía tener este pintor cuando pues convocaba tantas pasiones o tantos luego por otra parte también tenía sus detractores, ¿no? Que decían que solo pintaba disparates, ¿no? Pero el secreto un poco del Bosco es lo que decía Jerónimo de Sigüenza, Fray Jerónimo de Sigüenza, que fue un confesor en el Escorial de Felipe II y bueno, que se encargó también de la biblioteca, y decía que a diferencia de otros pintores, el Bosco pintaba a los hombres por dentro. Entonces, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Cómo nos vemos reflejados en una pintura donde están pues todas las facetas de la condición humana, desde la bondad y la virtud hasta la lujuria, los pecados, desde el punto de vista cristiano, quiero decir, que vemos reflejados todos los aspectos de ese comportamiento humano y de nuestro paso por esta vida, ¿no? Ese yo creo que es el secreto o el fin, de alguna manera, lo que nos atrae de este pintor, ¿no? El propio monasterio del Escorial, que para muchos investigadores refleja de alguna manera algunos de los valores alquímicos o esotéricos que habría en la época, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Alfonso. Bueno, se ha hablado mucho, incluso se ha escrito mucho sobre este tema, sobre cómo fue construido, se hablaba incluso de que estaba sobre una puerta del infierno. En fin, en cualquier caso, sí fue elegido porque energéticamente era un sitio poderoso dentro de la sierra, y luego ya en cuanto a las veleidades esotéricas de Felipe II, bueno, yo también tengo mi opinión, de hecho, bueno, cuento también en la novela una parte son las cartas de los embajadores y los agentes de Felipe II que bueno, que podían haberse producido así o en esos términos o parecidos, porque era, como decíamos, un gran coleccionista del Bosco, y hizo incluso, hay una voladura de una torre en el Escorial que de experimentos de alquimia, de hecho cuando tenía a su cargo destilatores, que es lo donde vienen reflejados en los estadillos, es que eran alquimistas, ¿no? O sea, había una ambivalencia ahí de Felipe II, y hasta el último momento él murió haciendo profusión de fe católico diciendo que muere dentro de la Iglesia Católica. Era demasiado sospechoso esa insistencia, ¿no? Como diciendo, bueno, he estado filtreando con otras cosas y ahora me vuelvo al redil, porque el miedo a la muerte es fundamental, ¿no? A la hora de, pues, los poderosos como Felipe II, pues tenían también esta cosa de que morían fuera del seno de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, el Escorial tiene muchas cosas que son curiosas y que cada cual se puede sacar su idea. Yo creo que sí, que tiene un punto alquímico, ocultista o esotérico, pero eso no quiere decir que sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Supersticioso, sino que estaba asentado en las creencias de la época, ¿no? Inquietante también la presencia de un alquimista en varios de los puntos de la novela. Un alquimista que... ¿Quién es realmente este personaje, Alfonso? Porque si hay algo que inquieta la novela es su continua presencia, que incluso puede rastrearse a través de diferentes épocas. Sí. Bueno, el Conde Saint Germain es un alquimista que se supone que es hijo de una familia real, que luego pasa por varias cortes europeas, se supone que está un poco antes de la Revolución Francesa, de él hablan Voltaire, de él habla Casanova, hablan mucha gente, nunca comía en público, solo bebía agua mineral, decían que tenía, que estaba siempre rodeado de diamantes, que tocaba el violín y pintaba de una manera tremenda, que hablaba varios idiomas. También hay gente que se dedica a desacreditarle y a pensar que era agente secreto de diversas potencias. Es un hombre que cuando se le da la noticia de su muerte en un punto de la costa báltica, luego realmente la tumba está vacía. Hasta Papini en uno de sus libros dice que se lo encuentra en un viaje a la India en los años 30. Es decir, es un hombre que, bueno, pues existió realmente. ¿Hasta qué punto era el alquimista que decía o era un hábil, una persona que falsificaba cosas? No se sabe muy bien. De alguna manera lo pongo en la novela porque también es un personaje muy fascinante, misterioso, que hay gente que ha seguido una especie de doctrina suya, del yo soy, del estar aquí ahora, que tiene mucho que ver también con algunos preceptos o con algunas enseñanzas de esotéricas o no esotéricas de religiones de ahora mismo. Y bueno, pues se supone que su principal doctrina era la transformación interior, una transformación interior como todos los alquimistas, que no solo iban buscando convertir el plomo en oro o la piedra filosofal, sino que sobre todo necesitaban transformarse a sí mismos para poder hacer cualquier cosa en la vida después, ¿no? Esa era su principal labor. Entonces, desde ese punto de vista, pues y desde el punto de vista literario, me ofrecía muchas posibilidades para que, bueno, pues jugar con esa figura, ¿no? Y hacer que entrara y saliera en determinados momentos de la historia. Y bueno, pues lo dejo también un poco en interrogación, si existió o no existió, qué papel jugó, si era quien parecía ser, si no, porque realmente él también enmarañó un poco sus fuentes y su vida, ¿no? Hacía un poco la misma tesis que don Juan en Castaneda, ¿no? Del hombre niebla, lo de difuminar un poco los orígenes y que no supiéramos realmente cuántos años había vivido, a qué se dedicaba, etcétera, etcétera, ¿no? Es un personaje misterioso que, por supuesto, es muy literario, ¿no? Sin duda alguna, pero además en las diferentes tramas que hemos estado analizando subyace también la trama que se sitúa en la época actual, en la cual un comisario del Museo del Prado, Javier Carreño, al cual se le encarga la realización o la organización de esta exposición acerca del Bosco, entra de lleno en la búsqueda de esta tabla perdida. La idea que se nos plantea a los que somos un poco quizás no iniciados en el mundo del arte es si realmente el mundo del arte o el mundo de las galerías, el mundo de los galeristas, pues es tan turbio como lo planteas en la novela. Sí, realmente es así. Sin duda, sí, sin género de duda. Una parte en la cual hay pues gente muy pura que busca la belleza, la sensación estética, y lo hay sin duda entre los coleccionistas y entre la gente que ama el arte, entre esa gente que visitamos los museos, la hay. Pero luego, como todo objeto fruto de especulación, y sobre todo porque son fotografías del tiempo, es decir, son piezas únicas que ha destilado la historia, y que luego no solamente es la composición, la manera de pintarlo, reflejan todo un mundo, ¿no? Y hay gente muy obsesionada con todo esto, y hay gente que tiene mucho dinero y que la única manera de diferenciarse de los demás que tienen dinero es con la colección de piezas exclusivas. O sea, ese universo existe, y es un universo que yo he reflejado porque, bueno, tengo amigos en ese mundo y lo conozco un poco. Es todavía a lo mejor más turbio de lo que parece, ¿no? Porque siempre pensamos que un universo que refleja belleza y que está dentro de unos cánones estéticos y de hacer al hombre trascender de su realidad material, pues parece que todo es así, ¿no? Como pues un universo flotante ahí de gente etérea y espiritual. Pues no, como en todas las facetas de la vida de la condición humana, también en el mundo del arte, lo que es el mercantilismo del arte, tiene gente obsesionada, tiene gente perversa, tiene gente que comercia, que le interesa un bledo la belleza y que solo quiere el dinero, y bueno, y es un mundo donde el ego también funciona mucho y donde las puñaladas traperas están a orden del día. Es decir, no hay nada que no se refleje, o sea, que no sea igual que en otro aspecto de la vida cotidiana que estamos viviendo. Es decir, hay corrupción, hay influencias políticas, económicas, hay trapicheo, hay ego, hay vanidad, hay un poco de todo, ¿no? Y lamentablemente es así, ¿no? Lo que pasa es que también, y eso es cierto, hay mucha gente que ama el arte, que está fuera de todas estas cosas, y afortunadamente ve en el arte una manera de transformarse o una manera de ser mejor, y gracias a eso se sustenta también, y gracias a eso el arte es también universal, afortunadamente, ¿no? Alfonso, ya que de alguna manera es una persona con conocimientos bastante exhaustivos acerca de la Segunda Guerra Mundial, algo que nos muestra también tu novela es el turbio negocio que hicieron los nazis con muchos de los cuadros que estaban en los países que fueron ocupando, algo que queda reflejado quizás también en tu novela. Me gustaría que hablaras a nuestros oyentes de toda esta trama que también has reflejado en tu libro. Bueno, los nazis, aparte de tener un ideario político que te puede gustar o puedes odiar, porque realmente es bastante odiable, eran gángster, era una sociedad de gángster organizados que buscaban también el lucro personal. Esto se ve muy bien cuando, a mitad de la guerra, pues todos los SS que están, las SS que están con su botín de los judíos y de todos los países ocupados, se pelean con los del ejército, con los altos cargos del partido, cada cual quiere sacar tajada, entre ellas Hitler, que era uno de los grandes coleccionistas, ¿no? Y con la excusa del museo del arte que iba a hacer en Linz Hitler, pues requisaban todo tipo de obras de arte, y muchas no llegaban a ese hipotético museo, a esas galerías de ese museo, sino que se quedaban pues los mandos intermedios de tanto del ejército como del partido como de las SS, ¿no? Es decir, era gente que iba buscando un botín y que, claro, en épocas de guerra, en épocas de inestabilidad política, el arte y las joyas son los refugios de la gente que comercia para salvar su vida o atesora como negocio de esa guerra, ¿no? Y los nazis eran expertos en esto, eran expertos depredadores y eran expertos gángster que por donde pasaban pues arramblaban con todo lo que podían. Entonces había una serie de intermediarios dentro del mundo del arte que les ayudaban, como el Alois Mindel, que también pasa por España después de la caída del Reich y que sale incluso con cuadros que ha requisado, que ha comprado muy bajo precio a un galerista, a Horst Ticker, que también, bueno, pues es un tema que se toca en la novela. Y bueno, pues hubo muchos cuadros de familias judías que se perdieron, y todavía asistimos a pleitos con museos que tienen ahora esas piezas que han llegado a ellos por muchos medios y que de repente pues se demuestra que son propiedad de una familia que ha tenido una foto a lo mejor en blanco y negro y tal, y que gracias a esa prueba ha podido demostrar esa propiedad. En realidad era un saqueo sistematizado y organizado en el cual los buitres se peleaban luego por ese botín, ¿no? y bueno, pues ha seguido unos destinos raros, porque algunas piezas se han recuperado, otras no se han recuperado nunca, otras se supone que se han destruido, y otras también se sabe que están en colecciones muy privadas, donde nunca van a ver la luz del día, porque esas piezas están identificadas y solamente, y si se sacaran al mercado, inmediatamente las reclamarían. Entonces hay millonarios, hay gente que tiene esas piezas muy escondidas en galerías privadas para su propio disfrute, porque no las puede sacar a contemplación ni a exposiciones. Entonces fue una rapiña sistemática, y bueno, pues el mundo del arte, como pasó con la sociedad y con los países, fue destruido y fue mutilado y fue rapiñado, como el resto de las cosas que por las que pasó el Tercer Reich en Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al hilo de lo que comentas, es interesante también mencionar cómo el propio Himmler estuvo presente en la España de la posguerra, inmediatamente después de la Guerra Civil Española. Parece ser que en busca, entre otras cosas, del Santo Grial, se dio una vuelta por Montserrat, camino de Madrid. Eran también los nazis un grupo de gente peculiar, algunos de ellos incluso obsesionados por el mundo esotérico. Sí, digamos, parafraseando un poco una frase muy común, eran caballeros del lado oscuro de la fuerza. Es decir, ellos que se creían que eran, pues eso, una orden medieval moderna que iba a impulsar un orden mundial nuevo, y en el que ellos eran los máximos exponentes, ¿no? De hecho, Hitler tuvo esta obsesión, tenía un castillo que restauró donde estaba ahí en la sede de su orden negra, y se reunían y tenían, es decir, realmente cuando ha habido mucha literatura sobre esto, pero sí existió un lado esotérico que incluso querían legitimar, viniendo incluso desde el Tíbet y haciendo expediciones arqueológicas allí. En fin, hubo mucho de estos temas en el que, bueno, que solo se puede considerar ya desde el punto de vista casi de la locura, porque claro, o sea, creerte todas estas cosas, nigromantes, magos oscuros, etcétera, etcétera, pues no deja de ser un pecado de soberbia, porque en el fondo pues estaban desatando una serie de fuerzas destructoras que al final también pudieron con ellos, ¿no? Desde ese punto de vista, pues el que invoca su espejo negro, el que invoca a lo peor de su condición, pues a veces sucumbe a esa atracción del abismo, y el abismo le atrapa, ¿no? Y le, en fin, antes decía lo de Himmler, que era un coleccionista, que sí es cierto, pero bueno, sobre todo el que era un coleccionista era Goering, que era el que intentó, pues, tener una colección, bueno, intentó, tuvo una colección propia de arte requisada de todos estos países, ¿no? O sea, que bueno, o sea, cada cual tenía sus intereses, y cuando todo les iba bien, pues saciaban sus instintos depredadores, y cuando todo fue mal, pues se peleaban entre ellos por el botín, o incluso pues intentaban superar esa realidad adversa mediante la invocación a fuerzas de la naturaleza o fuerzas esotéricas que, como se demostraron, pues en fin, acabaron con ellos mismos, ¿no? Al hilo también de lo que comentas, después de haber leído tu libro, ¿qué es realmente el espejo negro que citas en la novela? ¿Qué es realmente, bueno, este espejo? Y coméntanos. Sí, el espejo negro es una... está sacado al hilo de lecturas en las cuales, bueno, pues los pintores de, sobre todo el Renacimiento, de finales de la media Renacimiento, buscaban una superficie mate y oscura para descansar la vista de los colores, ¿no? Y eso se ha convertido con el tiempo en un instrumento de adivinación, de magos, en un instrumento de meditación, porque realmente el dejar la mente en blanco, que ya te digo, lo tienen desde el budismo zen hasta otras disciplinas, otras religiones, es algo muy común como para cargar baterías, como para dejar la mente que vaya... es decir, el espejo negro es un secante, es algo que absorbe la luz, no que la refleja. Y desde ese punto de vista, y para Jerónimo Díaz, el pintor, que pinta este cuadro Jonás en la ballena y que también recibe el regalo de un espejo negro, en realidad es una superficie negra que le sirve para poder aislarse y para poder superar todo aquello que tiene alrededor en los campos de concentración, que bueno, que hace flaquear el pensamiento en el hombre, ¿no? En que la sociedad y el hombre en el fondo triunfarán y la vida triunfará sobre la muerte, aunque bueno, pues la vida y la muerte son cosas que van unidas, ¿no? Y este espejo negro sirve para trascender un poco esa realidad, para superarla, y pues uno lo puede utilizar como meditación, otro como intento de adivinación o de, en fin, muchas cosas, pero sobre todo es eso, es algo que ayuda a meditar y que ayuda a concentrarse en uno mismo, y es un instrumento más que tiene alguna gente o que tiene mucha gente, pero que en realidad pues no tiene ninguna función mágica salvo la que tú le quieras dar, evidentemente. Ya para ir poniendo punto final a nuestra entrevista, preguntarte algo que quizás es personal, pero que puede ser interesante valorar. En su día te dedicaste, Alfonso, al periodismo, y no sé si alguna vez volverá Alfonso Domingo a dedicarse a esta profesión, o quizás esta profesión ya no existe tal como se pudo entender en un pasado. No, yo ya lo he dicho. Bueno, cuando me has presentado como periodista te iba a hacer una matización, pero bueno, esa es mi formación. Y yo empecé en el periodismo y seguí una trayectoria en una serie de periódicos, revistas, televisión, luego documentales. He sido reportero de guerra, he hecho muchas cosas en este aspecto que, bueno, quizá por los tiempos, ¿no?, que corrían, que se podían hacer. Ahora es muy difícil hacer lo que no solo yo, sino otra gente de mi generación hacíamos, ¿no? Yo lo comentaba el otro día con Javier Reverte, o con Pedro Orquicia, o en fin, Manu ya está, Manu Leguineche, que también es un grande de estos, ya está, en fin, con una enfermedad que tampoco puedes hablar con él mucho, pero comentábamos un poco todo este tema, es decir, el periodismo como nosotros lo hicimos, como lo concebíamos y como se practicó, ya no existe. Ya ahora trabajas para una empresa que tiene otra serie de intereses, no solo en el periodismo, sino en la industria, en fin, en otra serie de intereses económicos. Eres un miembro de una corporación que tienes que defender a esa empresa, estás muy mal pagado normalmente, con unas horas de trabajo tremendas, te exigen, en el caso de guerras y tal, que te arriesgues de una manera brutal para conseguir imágenes o lo que sea, y no, una imagen no vale la vida de nadie. Y en el fondo toda la labor del periodismo, de los que queríamos con eso informar para que la gente se concienciara y cambiaran un poco las cosas, todo eso, bueno, o hemos fracasado o ha fracasado o ya no existe como tal. Por lo tanto, ya aparte que la profesión se ha degradado con tertulianos a tomo y lomo y con programas del corazón, deporte a tutti plen, bueno, ¿quién nos iba a decir nosotros cuando empezamos que iba a haber programas del corazón hasta en televisión española, que las revistas del corazón y los deportes era lo único que realmente movilizaba a grandes masas, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es una pena, pero yo, hombre, cuando tengo alguna necesidad de publicar algo, porque uno sigue teniendo el corazón de cronista, ¿no?, pues busco un par de sitios en internet donde publico pues artículos sobre el 15M o sobre alguna de las cosas que he vivido, o sobre Libia, o sobre Gaddafi, que conocí en su momento, sobre cosas que están pasando, para dar un poco de perspectiva, porque vivimos también tan a caballo de las cosas, de todo deprisa, que se nos pierde la perspectiva incluso de 15-20 años, ¿no?, que es cuando yo he estado activo y muy activo en el periodismo. Entonces, yo creo que ahora ya, hombre, todavía tengo mucha admiración para la gente que está luchando ahí, que está intentando pues contar las cosas como las ve y como son, y con investigación y con contraste de fuentes, intentando denunciar todo lo que haya que denunciar, informar sobre todo, y para que la gente saque sus conclusiones. Pero yo en este momento ya no me siento con fuerzas para volver a la profesión, ni la profesión, ni duraría más de 5 minutos en ella, o sea, porque las estructuras que están, todo, porque tengo amigos todavía siguen ahí, incluso pues gente que ha empezado y que pues les he aconsejado en un momento determinado o simplemente me han pedido opinión, ¿no? Y la verdad, ya te digo, el universo periodístico que tenemos es nefasto. De hecho, es que solo hay derecha o extrema derecha. Es que ya no hay ni siquiera, ya salvo en Internet, claro, que ahí sí puedes, ya no hay ningún periódico con el cual puedas decir que eres progresista, porque hasta El País en algunas cosas pues está derechizando de una manera terrible, ¿no? Y aunque todavía tiene una información internacional potente, pues hay muchas cosas que de repente dices, coño, joder, si esto lo conozco y esto no es así. Entonces, como en casa del herrero cuchillo de palo, pues yo pongo ahora, o sea, mis fuentes de información ahora son Internet o las redes alternativas que me llegan por otras vías, pero de los periódicos y de las televisiones, la verdad es que me fío bastante poco, ¿no? Porque, bueno, en fin, lamentablemente, ya te digo, el periodismo está de capa caída, como otras profesiones en este país, y bueno, pues estamos inmersos en una crisis, ya no solo material o de estilo de vida, estamos metidos en una crisis de valores, una crisis ética, en la cual pues se ha dado el grito de sálvese quien pueda, y lo peor es que aunque los ricos quieran salvarse, no se dan cuenta de que al final van a perder con toda esta historia. Es decir, el sentido social un poco de la función periodística, que yo la tenía como mi generación, pero ya no solo por era por contar las cosas, yo creo que eso se ha perdido bastante, y ahora mismo, y perdón porque me he extendido mucho, ya no hay posibilidad de hacer prácticamente nada, ¿no? Y entonces es una pena, pero es así. No hay nada que perdonar, Alfonso, porque yo tampoco me voy a reprimir, ya que lo has mencionado. Se cumple enseguida el primer aniversario del inicio de este movimiento, del 15M, del movimiento de los indignados, que tuvo su epicentro en Sol, pero que se extendió por diferentes ciudades, aquí en Salamanca, también en nuestro Burgos originario. ¿Cómo valora una persona con conciencia social como tú este movimiento? Bueno, yo creo que aunque haya muchas dudas, porque era un movimiento muy abierto en principio y además era así, yo creo que es una de las pocas cosas que merece la pena apoyar en este país. Es decir, es la única contestación que está haciéndose desde la base, que se está haciendo con un respeto, con unos medios pacíficos, con unos medios alternativos, que está, bueno, pues luchando por mantenerse y por seguir con esa red social. No hablo de Internet, con esas redes que se crean entre los seres humanos de apoyo mutuo, que se está trabajando en la sombra, que quizá haya cosas que pulir. El modo asambleario era un modo que reivindicábamos, pero que también tiene sus limitaciones, porque no todo el mundo puede estar en la asamblea y hay que arbitrar la manera de participar de la gente. Se hizo muy bien ir a los barrios, en extenderlo a todo el mundo, y yo creo que realmente es algo que hay que apoyar. Vamos a ver ahora en este mayo, porque la cosa está muy caliente y parece que el PP quiere ir al enfrentamiento total, y va a haber violencia, me temo, sobre todo en una de las partes, porque se están reivindicando una serie de cosas que ya hemos visto que han ido a peor. Es decir, que cuando se hablaba de todo el tema de la corrupción política no se ha atajado. Al contrario, estamos viendo que los tribunales, pues dependiendo de quién seas y dónde hayas nacido, o sea, cómo hayas nacido, qué fortuna tengas, así van a dictar justicia, ¿no? En algunos casos las cosas son ya flagrantes, y ya no digamos de los indultos del Ejecutivo a gente que, bueno, en fin, que estaba enjuiciada por causas criminales, o, es decir, no hay justicia, no hay, económicamente las cosas van muchísimo peor, no hay reparto de la riqueza, se está concentrando una crisis que la gente no ha producido ni ha provocado, la está pagando, y de una manera terrible. Los funcionarios están sufriendo un acoso descomunal, es decir, que no se lo merecen, porque son gente que lo está dando todo, la gente en la enseñanza, la gente en sanidad. Bueno, por favor, o sea, es que es un ataque terrible de todo, y mientras que vemos que las grandes fortunas siguen sin tributar, que el fraude fiscal y los paraísos fiscales siguen su camino de crucero, y sigue la desigualdad creciendo cada vez más. Entonces la única manera es contestar en la calle y sin partidos, porque los partidos han demostrado que incluso en el caso de la izquierda, pues en fin, son muy minoritarios y no pueden, dentro de este sistema parlamentario que tenemos, hacer absolutamente nada. Entonces la gente sin partidos y sindicatos, porque también los sindicatos han dejado mucho que desear, y de hecho ahora se están dando cuenta de todo lo que ha pasado, porque se han burocratizado mucho, han estado recibiendo muchas subvenciones del Estado, y ha habido mucha gente que se ha colocado ahí y que ahora no quiere perder tampoco sus prebendas. Es decir, es una rebelión ciudadana, es una protesta ciudadana, y es una organización ciudadana que en algunos casos están dando respuestas. No hubieran pensado nunca en la dación en pago, aunque hayan dado esa ley tan corta, si no se hubiera presionado desde la calle. Es decir, desde ese punto de vista tenemos que seguir en la lucha en la medida de las posibilidades de cada uno. Yo estoy con otros documentalistas trabajando en un documental colectivo sobre este tema, intentando aportar lo que yo sé y trabajando también incluso nosotros mismos de la misma manera, desde el consenso, apoyándonos todos, haciendo que piña, ¿no?, por algo en lo que creemos y que queremos conseguir, que se podrá o no podrá conseguir, pero desde luego si te quedas en casa no va a ocurrir nada. Puede que de la otra manera no ocurra, pero lo vamos a intentar. Y yo creo que estos movimientos crecerán porque, aunque haya habido mucha gente de aluvión que estaba en un primer momento y luego se haya ido por otras partes, es la única manera de que, decir, no somos tontos, sabemos todo lo que está pasando y no estamos de acuerdo. Y yo creo que el PP, al único que teme realmente, no es ni a los sindicatos, no, pues realmente lo que teme es a movimiento como el 15M. De hecho, las leyes estas nuevas que han sacado, de que te pueden enjuiciar por, simplemente por estar en la calle y la policía a su merced, pues pensar que estás organizando lo que sea, en fin, todas estas medidas son para desactivar el 15M, para desactivar la protesta, que va a ir creciendo, porque todas las medidas que han tomado se están demostrando ineficaces y se están demostrando, lo peor, contraproducentes. Están provocando más paro del que pretendían combatir o que pretendían arreglar, ¿no? Más desigualdad y, desde luego, más empobrecimiento de la clase media y de la clase baja. O sea, que es que no vamos a ningún lado con esta política, y hay que decirlo y hay que manifestarse. Oye, que me parece muy bien que la gente haya votado al PP porque el PSOE la ha cagado, vale, pero es que la gente que ha votado al PP pensando que lo iba a arreglar se va a dar cuenta, o si no se ha dado cuenta ya, que esto es muchísimo peor de lo que venía, porque no solo no van a arreglar la situación económica, sino que estamos viviendo un retroceso de libertades, que es que va a haber que luchar por cosas evidentes, como cuando luchábamos en el franquismo y recibíamos palos de los grises. Es que a mí ya estoy viendo a la policía ya casi con cara de gris. O sea, de verdad te lo digo, que es una cosa terrible. De hecho, yo me he pensado incluso en irme de este país, porque 10 años en este, lo que vamos a tardar en salir de todo esto, si salimos más o menos bien, es que van a ser tremendos en este país, y hay que tener las cosas muy claras, la conciencia lista para seguir luchando con los demás, y sobre todo el pensamiento de decir, bueno, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así, así vamos al desastre todos, y si no es a la violencia, a la guerra, como siempre la ha resuelto el ser humano, no, hay que intentar, y eso es lo bueno del 15M, que sea pacífico, que sea dialogante, que sea por consenso lo mayor posible, y que sea por convencimiento, y que la gente se dé cuenta de todo esto. Bueno, lamento el meeting que he echado, pero en fin, creo que esto es una cosa que pensamos mucha gente, no es solo mía, y creo que hay que movilizarse frente a todo lo que nos quieren imponer y hacer lo posible. Claro, no vamos a coger un Kalashnikov, pero vamos a intentar en la calle de protestar lanzar nuestra voz para que, bueno, pues se den cuenta de que no somos idiotas, de que no somos tontos, y que sabemos que están corrompidos, que están dentro de un marasmo en el que tiene que cambiar todo esto, y eso tiene que caer y tiene que venir una sociedad nueva. Quizás somos utópicos, quizás somos visionarios, pero es la única manera de vivir con un poco de esperanza y sacudirse el miedo, que es lo peor, que nos están inoculando el miedo. Hay que de una vez quitarse el miedo de la cabeza. O sea, las cosas van a ir a mucho peor, y con miedo nos van a meter en el redil. Hay que sacudirse el miedo y gritar fuerte, porque es la única manera de, y construir entre nosotros, la única manera de poder hacer frente a lo que se nos avecina. No hay nada que disculpar, Alfonso. Esta radio está, sus micros están abiertos para expresar todo tipo de opiniones. Opiniones como la tuya acerca del movimiento 15M es con la que hemos estado conviviendo durante este año. Vamos a ver qué ocurre el próximo 12 de mayo, en el que en casi la totalidad de ciudades de nuestro país e incluso más allá de nuestras fronteras están convocadas manifestaciones que van a tratar de volver a decir claro y alto, de decir de tú a tú a la gente que está ahí arriba, en las poltronas de la política, a las poltronas de la economía, que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, que a pesar de que últimamente el movimiento ha estado más silencioso o más silenciado, pues seguimos ahí presentes y seguimos protestando. Muchas gracias, hablábamos de tu novela El Espejo Negro, nos hemos ido a otras cosas, es lo que tiene, es la magia de la radio, es la magia de la radio en directo. Agradecerte una vez más, Alfonso, el tiempo que has invertido con nosotros, y sobre todo felicitarte por un libro que nos descubre un mundo como es el del Bosco, que nos descubre experiencias como la de Jerónimo Díaz, antes he dicho al principio Javier, perdóname, este anarquista que copia la obra del Bosco, y la propia guerra mundial con sus horrores de campos de concentración y de barbarie. Ah, muchas gracias a vosotros, de verdad, también no hay por qué agradecer, al contrario, y bueno, pues a vuestra disposición para lo que queráis. Y pues nada, adelante. No te vayas, por favor, que comentamos alguna cosilla, micro cerrado, y voy a poner un poquito de música y ahora estoy contigo. De acuerdo. Un abrazo a todos los oyentes. Un abrazo. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un olvido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. La vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un opresor, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, Julia. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, todos esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más. Aquí me quedo, que aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella y ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No se le quita nada más, solo tú debes comprender que yo estoy solo en el camino, en el camino. Entonces siempre acuerdo.